Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 16 de Podcast. Aquí estamos nuevamente con mi amigo Erchester, Nicolaps, que les habla, y nuestro querido hamster Scotty, que está más vivo que nunca. Hola Scotty, saluda. Y Chester, que se comunica en su idioma. Sí, bueno. Este capítulo 16 también hay que hacer una mención especial a un regreso. No, yo quiero hacer una pequeña cita. A ver. De Gonzalo Rojas. De Gonzalo Rojas, un gran poeta chileno, ¿no? Puede ser. Sí, bueno. El cual dice ahí, dice lo siguiente: del aire soy, como todo mortal, del gran vuelo terrible, y aquí estoy de paso a las estrellas. Dutch. El Dutch ha vuelto, compadre. Tuvo un contacto con Felipe Camiroaga en el más allá. Con los aliens. Con los aliens, con Salfate drogado. Sí, Salfate drogadicto. Y con tenemos de vuelta al Dutch. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. ¿Qué es esa wea? Es un tributo al Dutch que ha vuelto. Dutch. Un abrazo, por bienvenido, favor. Bienvenido, compadre. ¡Oli! Ya que se vaya. Ya, suficiente aporte. No, estoy hablando desde el más allá. No, quiero meter a la gente. Compadre, estamos en el menos acá en estos momentos y no en el más allá. Así que, viejazo, ¿qué se siente volver al estudio de Podcast? ¿Y qué se siente que Gonzalo Rojas te haya hecho ese poema? Mira, se siente raro por varias razones. Una, el programa de los monos chinos me echaron. No me quisieron allá. La verdad es que fue una muy mala experiencia, debo decir. Y estoy un poco lesionado después de lo que me pasó la semana pasada. ¿Desgarrón al compadre? No. Mira, Chester, tú no me hablís porque tú eres el culpable de que yo haya faltado el capítulo pasado. Yo soy el culpable. Chester, ¿qué mierda hiciste, güey? Mira, yo quiero que toda la gente sepa. ¿Y tu ardilla culiada? Sí. Sí. Mira, yo quiero que toda la gente sepa que el Chester tiene una amistad férrea e incluso yo pienso que un romance con esa ardilla, zoofílico asqueroso. Tú y tu auto me dijeron, la vez pasada me dijeron, vamos a grabar, con esa voz que tiene de kiwi, me dijo, vamos a grabar el estudio de podcast y vamos a comprar una pizza. Y yo lo acompañé a comprar la pizza, me dijo, bájate acá, en el kilómetro 35, camino a Cajón del Maipo, donde abandonan a todos los perros, y yo no cachaba esa weá, y me dijo, esa caseta que está ahí, ahí es el pizza. Y cuando me bajé, el weón salió rajado. Me dejó abandonado en el camino de 39, que de camino al Cajón del Maipo. Y esa weón no se hace. Y menos con un compañero de podcast. Lo botaste, weón, como a los perros. Me yo quiero hacer solamente una y pregunta. Y volví, da lo mismo. Solamente quiero hacer una pregunta. ¿Alguien le cree tremenda sandez? ¿Alguien le cree lo que está diciendo? Es verdad, weón, bueno, es una persona muy, muy... Hay un 0,01 de posibilidades de que sea verdad, pero Nico, le vamos a creer. ¿Tú no me creí? Pero le vamos a creer. Ah, ya, muy buena onda, Nico, ¿viste? Sí. Bueno, yo dije y ya... Y todo por traer a Scotty, y va a seguir, ya. Pero todo partido porque dijiste que no conocéis la nieve. Yo llego, voy donde digo, al Dutch hay que imitarlo a la nieve. Voy donde la nieve con el Dutch, lo bajo del auto, digo, Dutch, métete por la cuesta a la nieve. Yo voy a darme una vuelta a buscar una pizza y después no te encontré de vuelta, weón. Compadre, me abandonaste, me dijiste, Dutch, no es mi culpa que tu GPS no funcione. Y ese weón de Scotty sacándome el dedo. Espera, Scotty quiere decir algo. Oye, ¿por qué me interrumpí? No, él lo traduce, él habla el idioma de... Pero lo está traduciendo en el mismo idioma. Sí, es como escuchar... Es como Aquaman que hablo con los delfines. Ah, ya, claro. Ahora entendí, él nos traduce a nosotros. Chesterman, claro. ¿Scotty no entiende? No entiende. Es medio hueonado, pero gran valor. Es como Scooby. Claro. Igual deberíamos darle una muy buena bienvenida a Scotty. No, yo creo que hay una rencilla acá, porque está definiéndose un tercer puesto. Sí. Chester... Desde su puesto bien definido. Yo tengo mi puesto. ¿Y quiénes son ustedes? Pero el Dutch tiene que pelear con la ardilla. Sí, tiene que ardilla. Lucha en el lodo en estos momentos con la ardilla. ¡Qué maraco! ¿Por qué en el lodo? ¿No? Lucha. Lucha por tu destino en el podcast. Estuvo la ardilla, no lo... Pero espérate, ¿por qué? Ojo que la ardilla muestra los dientes. ¿Por qué? Porque la ardilla ganó popularidad en la semana. Sí, eso me da la atención. Había caleta gente que le gustaba la ardilla. Te puede tirar maíz. Maravilla. Había gente que estaba feliz que la ardilla me reemplazó. Ojo que han pedido stickers de Scotty. Va a haber que hacer stickers. Ojo que Scotty guarda sus maravillas en los cachetes. Sus cachetes son... Si yo sabía que había una relación zoofílica detrás de todo esto. Yo sabía. Scotty es una gran persona. Oye, para no aburrir a la gente, podríamos partir con el primer tema, ¿cierto, Scotty? No. Estoy hablando con Scotty, no contigo. Pero si ustedes son enemigos mortales, así que no, no veo que haya una relación acá de amistad. Estoy como Lex Luthor contra Superman. Claro, es lo mismo. ¿Yo soy Superman? No. Puta la weá. Tú eres Supergirl. Ya. Qué gratuito, Chester. Qué gratuito. Gracias, estamos sí. contentos de tu vuelta. Yo quiero una pregunta. ¿Quieres no una pregunta? No, ¿ya? Yo tengo solamente una pregunta. ¿Qué te dijo el halcón en el otro mundo? ¿Qué es lo que te dijo? Me dijo, por favor, que las viejas dejen hacer calendarios con su cara, bueno, que es lo más denigrante que ha hecho alguna persona en con su cara y un atardecer. Bueno, sí. Por favor, que dejen de usar, que aprendan a usar el Photoshop, que dejen de usar Paint para esa vaina. Que paren de vender el disco El Pase Lo Que Pase en la cuneta. Claro, y el póster del Washington. Y que Don Francisco no se le ocurra disfrazarse de Luciano Bello. Por favor, que nunca suceda esa weá. Oh, weón, es una posibilidad tangible que de hecho esa es la weá. Imagínate el primer aniversario de la muerte del halcón. Bueno, esa weá. Pero ya pasó, cagar. ¿Cuándo sí. se cayó no, ya? No, se viene compadre. Se viene compadre, ahora hacer vamos, hacer, vamos a hacer un especial. Sí, especial halcón. Halcón. Pero ¿cuándo? Vuela abajo. ¿Cuándo es? Vuela abajo. Vuela abajo, es como la película porno el halcón. Vuela abajo tierra, compadre. Claro. Oh. En vez de princesa caballo, decir Capiroba caballo. ¿Por qué? Capiroba caballo. No. Me hubiera gustado en vez de la princesa caballo. Ah. Ya, expliqué, bueno, mira. No entiendo por qué. Ay, ¿por qué Capiroba una princesa? ¿Me puedes explicar? No, no, no, compadre, está desvariando el Chester. Sí. Es que sí. Fome. Es como fome. El rápido, compadre. Pero bueno, dejaste la zorra. Es como el rápido, compadre. Es como el rápido, compadre. Pero estamos contentos y el Chester esté de vuelta. Lo extrañamos. Scotty no tanto. Es que el capítulo pasado nosotros mirábamos el asiento vacío del Dutch, que lo que pasa es que decíamos, falta alguien. Falta alguien. Falta alguien. Ahora ya no falta nadie, de hecho sobra alguien. Claro. Oh, ¿qué pretenden con toda esta mierda? No sé, pero Chester podría hacer un gran favor a la humanidad apagando su celular mientras graba el capítulo. Así sí. como los avisos del cine de apague su celular, haga dormir a los niños. ¿Qué aviso más malo? Hay avisos muy malos en el cine, así como poniendo un tema random igual. Por ejemplo, el one de las películas pirata, así como... Mira, hijo, te traje esta película pirata. Ah, como tu película, mamá. Sí. Y después el niño, mamá, mira, me saqué un 7 en la prueba. Pero copié. Pero hijo, ¿cómo copiaste? Y ahí dice el niño, es que copié como tu película, mamá. Mamá. Cuando tú compras una película pirata, estás enseñándole algo muy malo a tu hijo. Chúpalo, weón, BitTorrent en la raja. Pero ese de hecho, yo bajé ese comercial por BitTorrent. Es un clásico de los 90, esa weá. Sí. Sí, y el gato de mierda con segurito, que es la weá más terrible que puede haber. Con el Castor Joe. El gato. No, el gato Joe. Gato Joe, el Castor. El gato Joe. El Castor de Conaf, ¿cómo se llama? Hay un Castor, sí. No, sí, hay un Castor de Conaf. Hay un Castor que. Ya, pero es de Conaf, pero tiene nada que ver con los cines, compadre. Que se parece a nuestro compadre de aquí. No. ¿Pero cuál es el gato Joe? El gato Joe, el de Cinemark, weón. ¡Ah! ¡Hola, gato Joe! El gato Joe. Con sí, Segurito. Con Segurito. Un par de gigantes. Que ya hemos hablado sí. de la historia de Segurito, que no la vamos a volver a tocar, pero sí. Sí, las historias de Chester con Segurito tocándose. Sí, y no, Segurito en el Tagadá curado también. Sí, bueno, sí. Notable la historia de los primeros capítulos de podcast. Cuando a se escuchaba en AM. Claro, cuando se escuchaba en AM. Igual a todo que el capítulo pasado que increíblemente se escuchaba en AM, perdona a toda la gente. A claro. Faltaba un cerebro. Faltaba un cerebro. A faltaba una ardilla, yo creo. Sí. ¿Y la ardilla hizo algo? No, la ardilla no. Agarró mucha popularidad. Sí, la ardilla tomó ribetes épicos que no sí. esperábamos, compadre. Tuvo una popularidad de proporciones bíblicas, por no decirlo sí, de otra manera. Más que Jacob. Más que Jacob, Abraham, Ardillaf. Ardillaf. compadre, antes de seguir con el programa, quiero hacer una mención especial sí, a nuestras bien, redes sociales. Muy bien. Porque se nos había ido. Ustedes pueden escuchar nuestros en capítulos. GeoCity. Antiguos y grabados en calidad AM en podcastfm.blogspot.com, nuestro blog donde subimos cada vez con más delay los capítulos cada semana, pero los subimos al fin y al cabo. No, ahora sí. estamos ordenados, que la gente no. tiene que entender que ahora vamos a grabarlo el lunes. No, es que la semana pasada había un Larry por Twitter tirando la dirección de podcastfm y no habíamos subido el capítulo al sí, blog. Was that, ¿por qué me echas la culpa a mí? Sigamos, sigamos. Sí, en nuestro Facebook que es el tributo a Michael Jackson. Compadre, está aniversario de muerte. Que el weón que lo mataron y Raycon la weón. Bueno, nuestro Facebook, nuestro Facebook, que es facebook.com/podcast, y nuestro Twitter, que es @podcastfm. Siempre han tenido enredando esta weá. Pero fuiste tú, Chester. No metas tu lengua enferma en esto. Ya. Fue Scotty. No le eches la culpa al pobre Scotty, que ha sido bastante torturado esta semana. Es como un mono. Puta, sí. es que ¿Qué era el tema para partir en todo caso? La muerte de Michael Jackson. La muerte de Michael Jackson, el aniversario. ¡Au! Tercer aniversario ya de muerte del negro más blanco de todos los negros. O sea, espérate, el más bipolar de la historia. Pero partamos por los inicios de Michael Jackson. Partamos por el principio, como se dice, compadre. Partamos de lo negro a lo blanco. Partamos en lo negro. Cuando él tenía una camada de hermanos. Y la cabeza de micrófono. Y la cabeza de micrófono. Y era Louis Jackson 5, donde sí. Era la gran estrella. El papá, ¿cómo lo hizo? ¿Educó a todos sus hijos? No, los trató como negros, como esclavos, así. Sí, ratas, canten, sí. Produzcan, háganme mierda. ¿Y el papá no le iba llamando la atención que su hijo cantara como medio maraquillo cuando chico? Compadre, no. Es voz de niño, po. ¿O acaso? Es que el Dutch nació con voz FM desde los primeros días. Sí, compadre, claro. Yo siempre he hablado como el kiwi. Ya no hay gratuito. Pero si no te dije a vos, weón. ¿Por qué lo defiendes? No lo defié. Ya da lo mismo. Ahora sigamos hablando de Michael Jackson. ¿Alguien tiene algo que aportar con respecto a Michael Jackson? A mí Michael Jackson nunca aprendió. Ay, ¿y qué te tenía que encender? Hay un par de temas. Hay temas buenos. No, compadre. Hay temas buenos, incluso los Jackson 5. Es que yo soy hipster y escucho solo Oasis y. No, Oasis no es hipster. No importa. Él escucha a Belan Sebastián. No, no, él escucha. El Papá Noel. Solo escucha a Papá Noel y no puedo escuchar a Michael Jackson. No, no, no. Tengo un par de discos de Michael Jackson, pero como que no me prende. Hay canciones buenas. La Zorra. Oye, Thriller dejó la cagada. Ya no estando los Jackson 5. Es buena. ¿Y sí. ¿Por qué se separaron de los Jackson 5? Porque era negro, po, weón. Porque era negro. Pero Michael Jackson grabó videos siendo negro todavía. Sí, sí, po, bueno. Thriller. Thriller, por ejemplo. Blackzilla. Blackzilla. Beat It. También está negro. Pero ¿qué pasa por la cabeza ese ser humano en convertirse en blanco? ¿Por qué? Es parte de una metamorfosis que está negro. Es como tú que eres negro. ¿Ah? Se quería superar. Sí, el primate tenía, se encontró que tenía plata y dijo quiero ser blanco. Me agrada que olvidamos todo lo que hablamos en el programa del debate ya. ¿Qué cosa? Estamos hablando de los primates. El primate. No, ya no olvidamos las morales, las buenas costumbres, pero está perfecto. Estos podcasts. Sí, el primate del Bronx llegó y dijo quiero evolucionar. Evoluciona, si se convierte blanco. La única forma, hay dos posibilidades: el camino de tierra o el camino cementado. El camino de cemento era nacer de nuevo, imposible. ¿Por qué hablé con un viejo borracho? Un viejo borracho al lado de la barriga. El camino de tierra era taparse la cara con estuco blanco. El Juan dijo: me sobra las lucas. ¿Qué hago? ¿Voy por el camino de tierra o el camino de cemento? No. Pero puedo renacer. No, imposible. No sería nada. Voy por el camino de cemento, me pinto la cara blanco con pasta de cloro blanca. Listo, compadre. Y estoy listo. ¿Quién puse yo a este weón? Me voy a explicar. No sé, el Chuña. Para mí, lo más destacable de Michael Jackson es lo siguiente. ¿Por qué digo, a mí... ¡Ya! No, déjalo. Estoy hablando como negro. Sí. Hay una más muy importante de Michael Jackson. Michael Jackson tiene el mejor juego. No, tiene el juego más pedófilo de la historia. Es un juego de Moonwalker. Sega, Moonwalker, en el cual Michael Jackson tiene que salvar a los niños que están metidos en el closet. ¡Michael! Los niños salen del closet, el weón los toca, los niños salen del closet. Él cuando tira los puede. ¡Au! Sí, tira un rayo. ¡Au! Y tira rayos. Entonces, y las niñitas cuatro encuentran. Entonces, Michael Jackson caminando, ve un closet, le abre la puerta, está el niño amarrado. El Michael dice: venga para acá, le hago un cariño. Le toco el cariñito para papá. Y dice: ay, gracias, Michael, 1000 puntos, 10 vidas. Así ganáis y termináis ganando. Michael Jackson es un gran peor. Y después inventó su mansión, que después se llama Neverland, donde se comía el pendejo de. Donde se comía el pendejo de mi pobre angelito, se tocaban. Y no hay, solo a mi pobre angelito, hay mucho más. El Dutch también. Sí. Y entra en ensayo. Yo no tenía edad para eso, compadre. El Dutch. Compadre, no hay edad no para pedofilia. No hay Dutch para pedofilia. Bueno, y ese es el resumen de Michael Jackson. Es el resumen de Michael Jackson. Después curado. Compró unos CD, los Beatles. Compró una wea. ¡Oh, el buen fome! No, compró la wea como los derechos de las canciones de los Beatles, po, wea. Ah, ya. El buen compró los derechos de la wea. Y bueno, se llenó los bolsillos con plata. Después se la quitaron. El buen perdió toda la plata. Y se encontró esa mansión culiada y todo weón, feliz. Hasta a mí me desagrada el viejo curado. Sí, hasta sí. No vuelvas a ser un personaje que esperamos no vuelva nunca más en la historia de Postcard. No vuelvas a usar no, jamás. Scotty defiende. No, Scotty. Cállate tú, Scotty. No, cállate. No, weón. Esa es la historia del borracho Michael Jackson. Ya. Y que tiraba la guapa por la ventana. Sí, sí, sí, toda la canción. Y cantaba un poco más atrás. ¿Y eso fue de Michael Jackson? Sí. O sea, el weón se fue un pedófilo. Era un weón que era negro. No, Michael Jackson fue pedófilo. Gran valor, weón. Y después tiró la guapa por la ventana. Michael Jackson también se fue a Brasil. Se fue a Brasil, se metió en una favela, hizo un video siendo batucá y esas mariconas. ¿Y la muerte? La muerte de Michael Jackson. Murió, weón, como una velada, iba a volver. Murió un vidente, weón, busquen por tierra. Oye, ¿no? Pero iba a volver y su doctor le recetó mal un par de weas. Pero eso es normal, lo artista. Eso y, normal. Y después estaba la droga. La droga. El Rabotril con copete, compadre, es mortal. Pregúntale a Vale Rock, weón. Vale Rock ahí. Pasa todos los días. Amy Winehouse, Amy Winehouse, otra gran persona que fue muerta por las drogas. Es normal que a todas las personas les pase eso. ¿A ti cuánto te va a pasar? Porque igual a mí, ya yo... lleva ya harto tiempo, debiese pasarte. Sí, yo pienso, espero que en un par de años más, depende. Es válido, es factible. Es válido que adelante el proceso. Sí, todo esto es bien factible. Es parte de los procesos naturales de las personas. No, sería triste que se muriera boca enferma. Pero tendremos a Scotty. Sí, tendremos a Scotty, es verdad. Sí, está bien. Estás como dopado hoy día, ¿sí? No, estás súper despierto. ¿Qué es ese personaje? Estás súper dopado. Estás súper despierto, loco. Es que loco, la weá es súper buena. Ya. Entonces, Michael Jackson, esa historia de Michael Jackson. Michael Jackson, copete, blanco, negro, un trolololo, ahí, un tigretón. Vuela alto, los cabros chicos se lo... Yo encuentro que no es bueno que hablemos esto a puertas de la celebración del Día del Orgullo Pedófilo. Oh, ¿cómo alguien puede tener? Pero esa fue el día, ¿o no? No sé cuándo es. El cumpleaños de Michael Jackson. Creo. El aniversario. No, pero es increíble. ¿Cómo puede existir esa weá? Está mal. Es que sí está mal, de verdad. O sea, esa gente que piensa que puede hacer esa celebración, entienda que no, que ya. Esto ya me da lo mismo la libertad de expresión. O sea, nosotros somos un poco libres de expresión, pero, weón, ¿qué onda? ¿Cómo puede haber alguien que piensa que puede hacer una celebración del Día del Orgullo del Pedófilo? Está mal. Yo creo que no merece. Esa invitación que tenía ahí, ¿qué dice? Esa invitación al evento del orgullo ese fue un evento de mi general. Otro evento nefasto. No. De mi comandante Crash, no. Otro evento nefasto. Un tributo que yo fui a mi general. Pero un tributo, así como Dios salva a la reina, tributa a Queen. Claro, no, pero este tributo sería. ¿Quién tributo? Mamita apretadita. Mi general. ¡El loquillo! Di vuelta al chiste. ¡El general! ¡Quedaron locos el chiste! Igual, hay cachado, hay una cosa. Copiado de Facebook. ¿Sí? Sí. No. Sí. Hay una cosa, cuática, hay cachado que era todos los contestadores. Una vez hablamos de los contestadores, pero este otro tipo de contestador. La gente que te llama de Entel o de Telefónica o de donde sea, ¿son centroamericanos ahora? ¿Nunca te pasó esa weá que tú llamabas a preguntarle siempre algo? Son sí, pero weón, es brígido. Hola, ven, quiero cambiar, weón, y te contesta, hola, ¿con quién hablo? Siento que estamos un poco dispersos. ¿Qué tiene que ver esto con el Día del Orgullo? Es que lo decía porque sería bacán que un día te contestara el general. Hola, weón, sería bueno, así como, hola, Pabeto, ¿cómo estás? El Dats se fue de Arica a Punta Arenas 2 segundos. Dats, es normal que esté emocionado por volver, pero no es que, bueno, como que se te juntaron los temas de 2 semanas sin grabar y estáis tirando todo a la bola. No, weón, y en Mesopotamia explotó todo. Compadre, voy a explicar una cosa muy rara. Weón, ¿viste que en China hay comunicación, pero bueno, en Estados Unidos con Canadá también? ¡Oh! ¡Stark! ¿Y qué usted? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hablaste de Stark? Weón, no le hablé de Stark. Estoy hablando de general y de las contestadoras colombianas. Da lo mismo. Pero la cosa es que a mí me llama la atención que en el capítulo pasado ustedes, par de fletos, no se molestaron. Y ahora llego yo y están de nuevo los dos hueándome. Es que me extrañaron, de verdad, me extrañaron. Sí, te extrañamos. Sí, entonces, ¿por qué me huevean tanto, weón? ¿Por qué, weón? La gente. Mira, yo quiero hacer hincapié en esto. Que los últimos dos capítulos estuvimos bajos porque, primero, dijeron, el Chester está muy suave, se amariconó después de la entrevista. Sí. Y segundo, dijeron, falta bullying al Dutch. Sí, y lo han pedido, y lo han dicho. Dijo un puro weón que es un neonazi que te siga a vos. No, lo ha dicho más de una persona. Y yo no quiero neonazis acá, mierda. Váyanse todos esos pelados culiados. No, compadre. Oye, Luis Ñeco no. Luis Ñeco, pelado Ñeco no es neonazi, compadre. Pelado Ñeco pasa fumando marihuana en la nueva teleserie de Canal 13. Compadre, Julito Martínez no es nazi. Julito Viera tampoco. Julito Viera. Así disperso estamos, güey. Ay, me voy a dar a mí. Estábamos hablando de que, del bullying y ya está Luis Ñeco, güey. Como decía Melame, esto lo va a resultar. Esto lo va a resultar. La gente exige bullying al Dutch. Ya, ya, güey. Sí. Y vos no me güeyes, ardilla de mierda. Qué raja, güey. Yo ni llegando. Bueno, güey, estamos demasiado dispersos. Sí, ya. Estamos demasiado dispersos. Es verdad. Bueno, ¿en qué estábamos? Orgullo pedófilo. El orgullo pedófilo. Una de las peores aberraciones que puede existir en este planeta. Hay gente que se siente orgulloso. Esa guasa se celebra en Chile. No, a nivel mundial. Parece que es como un día a nivel mundial y lo querían celebrar en Chile también. ¿Y ahí quién iba a jugar Spinia con la Red Pythons? ¿Iban a meterse a la weá? Iban a tener su día. Su fiesta de espuma, claro. Pero te cacháis la variedad de gente que hay, los curas metidos entre medio, así como. La mesa de los curas. La mesa de los curas. La mesa de los curas. Debe haber un par de políticos. El tío la liebre. El tío de la liebre. El tío del pulgón. Después Spinia, que está en la mesa de los 2.0. Dentro de todo, igual es 2.0 el asqueroso ese. Porque eso, él veía los videos por internet, ¿no? No. O solamente lo llevaba como Latin Dutch. Latin Dutch. ¿Por qué estamos hablando de Latin Dutch? Abre tu webcam. Porque está hablando de un pedófilo, man. Qué asqueroso, el viejo asqueroso, man. Yo me acuerdo que hay un reportaje de los pedófilos en un foro especial. Que el weón engañaba a las pendejas por MSN, weón. Ya. Y como que su ponía foto de Justin su Bieber. Nickname decía como muy triste y con carita de pena. Weón, y decía. No, y, hay un, y la verdad y, es que detrás de eso había una carita de pene. No, de pena. Y hay una foto, y había como una entrevista que decía como una. Decía, yo no te voy a hacer nada malo. Nunca lo que tú no quieras. Weón, ese documental era muy cuático, weón. Pero igual es brigia esa weá. Es brigia, weón. Pero que chiqui, esa frase se ¿te ocupa. ¿Te pusiste serio, chiqui? Esa frase se ocupa en todos los ámbitos de las relaciones. ¿Qué cosa? ¿Cuál? No voy a hacer nada que tú no quieras. Bueno, a ver. Ese weá es el jockey de todo. Sí, el jockey de todo. Da lo mismo. Una mina de tu edad, una mina más vieja, una mina más chica, todo así. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada que tú no quieras. Pero préstalo. Pasa el julio. Terminar esa frase y que la mina te diga que sí, empomada. Listo. Sí. No hay vuelta atrás. Tranquila. Yo no voy a hacer nada que tú no quieras. Yo voy a hacer nada de lo que tú quieras. Tranquila. Aquí vamos a ir los dos lentos. En un viaje juntos. Lleno de magia. Porque para mí es un momento muy especial. Y yo quiero compartir este momento especial contigo. Quiero dejar en claro que este discurso lo estamos simulando con una mujer de nuestra misma edad, no menores. Sí, esto es una simulación. Oh, sí, vos estás hablando de eso. Sí. Porque podía quedar la caga. Puso todos presos. No estamos de acuerdo con la asquerosidad de la pedofilia, nada de eso, por favor, no malentiendo. Ni con la alterofilia tampoco. No, ni con la zoofilia, como le gusta el Dutch. Compadre, tú eres el que trajiste a tu amigo, que yo creo que es tu pareja. Sí, no, Scotty, yo llevo años viviendo con él porque es una gran persona. Comparten el arriendo al departamento. Sí, él paga la manutención del ascensor. De hecho, Scotty yo creo que paga más plata que Chester. Sí, es que hace. ¿Y qué trabaja Scotty? Scotty es un alto ejecutivo en Procter & Gamble. Scott. Nosotros decimos Scotty, sí, pero sí. Se llama Scott. No, Scotty es. Tiene una marca de. Scott Herdenfunk. Como lo conocemos también, un alto ejecutivo de Procter & Gamble, claro, sí. Y trae bastantes innovaciones de Europa. Es bien visionario el cabrón. Sí. De hecho, dentro de un tiempo vamos a empezar a regalar cosas de los productos que trae, básicamente cremas de Pantene, Valerina y cosas así. Muy bueno. Y un par de spies. Claro. Pero es parte de Scott. Entonces, sí. como quien dice, cerrando el tema un poco de la pedofilia, nosotros claramente no estamos de acuerdo y no entendemos cómo puede haber una celebración o una conmemoración, algo tan asqueroso. Bueno, es la misma lógica, así como, compadre, yo tengo la necesidad de matar hueones, así que celebremos el Día del Orgullo Asesino. Es la misma weá. Bueno, sí. Es la misma weá. Es como, me encanta rajarano, entonces, weón, se debo el día de la rajada. De la rajadura. De la rajadura. No sería la dictadura, sería la rajadura. Y ahí sí quedaría el rayo del anal, weón. El mito juego de la fonda mosca. Rayo del anal. Aguante que hubo la gente rayuela. Que votó eso, weón. Sí, aguante todavía la rayuela. No entiendo. Aguante la rayo del anal. Pero, weón, es la misma weá. Entonces, o sea, aquí a los pedófilos le decimos que no. no entra en su dinámica. No, podcast no es parte de su juego. No es para su juego. Dejen enviar invitaciones. Sí. Chester no las va a aceptar. Aunque tenga muchas ganas de ir, no las va a aceptar. No las va a aceptar. Aunque los tenga en su Messenger, claro. No les va a seguir hablando. No. Y el Dat no le va a aceptar ver el webcam. Nunca más les va a compartir las cámaras. Nunca más lo voy a hacer y no lo volvería a hacer. Y el Nico se hizo el rebaje hoy día en la peluquería, pero no lo va a hacer de nuevo. No, no, volver a ser Hitler. ¿El Hitler? Qué asqueroso. Compadre, bueno. yo fui a la peluquería como cualquier ser humano normal, no. Y recibí las peores burlas y humillaciones por ello. Es como, bueno, ¿qué hombre no va a la peluquería? Si me decís que tú, yo te creo, porque ese sí, desastre de pelo, un desastre esa, ese look sí. Picado a Beatle Penca, sí, te lo creo. No es los Beatles, no los insultes. No, sí, perdón los Beatles. ¿Quedan Beatles vivos? Queda Ringo nomás. Queda Ringo, perdón, Ringo. Y McCarthy, el ¿y McCarthy? ¡McCarthy! ¡Ya, McCarthy! McCartney, me confundí. Es la misma weá, me confundí. Es como este weón de Volver al Futuro, es como McFly, así, McCartney. Ya, le voy a explicar. A McCartney se la acaba de romper dos cuerdas de la guitarra. Cuando McCarthy. Eres un gallina, McCarthy. Oye. Weón, me confundí, lo dije mal. Weón, se parece. Paul McCartney. John Lemon. John Lemon. John Lemon y Paul McCartney. Me confundí. Ringo Spark. Lo que pasa es que la agencia era una guay. John Parrison. Weón, no cacha nada. No cacha nada. Si yo cacho que es McCartney, ya listo. No, McCartney dijiste. No, McCartney dijiste. Me confundí, dije. No, aquí no se puede confundir las personas. McCartney. Es como la versión Beatle de Don Carter, una wea así, me imagino, sí. No, es como el Rescate 911. El agente John McCarthy. Y McCartney no es de gringo, nada. Oh, bueno. Qué grande, ha vuelto, volvió, bueno. Uno de los momentos buenos. Yo vuelvo para del aire, soy como todo el mortal. Capítulo 15 estuvo como el pico, así que tuve que volver. Compadre, recibimos bastante buenas críticas del capítulo 15. De hecho, tuvimos pocas descargas, pero tuvo un buen recibimiento de parte de los pocos fans que nos siguen escuchando. La gente se rió bastante, ¿ah? Sí. Y Scotty tuvo una entrada majestuosa. Sí, compadre. Pero bueno, tuvimos que volver a la normalidad. Claro. Obligado. Bueno, tuvimos que volver a la mierda. No. ¿Eso? Porque la gente ya cacha, como por ejemplo al tiro, la calidad de sonido que hay actualmente. Que es la misma. No es la misma. Lo que pasa, amigos, es que la semana pasada estábamos grabando desde Los Pejos en un estudio de Radio Cooperativa AM. Sí, que lo desterramos de la Segunda Guerra Mundial y. Compadre, no sé si quieren seguir con alguno de los temas. No, se acabó el programa. Sí, dele. Sí. Bueno, amiguitos, fue un... No. A esta hora. ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a tener de entrevistado a ese maravilloso hombre en nuestro estudio? ¿Qué maravilloso hombre? Me refiero a Jorge, Don Jorge Castro de la Barra. Ese nombre no me podría equivocar. Yo juntaría a dos personas, a Jorge Castro de la Barra y a Alfredo Navarra. Sería épico. Este programa lo reventamos. Oh, bueno, yo podría. ¿Qué? ¿Y ahí? Yo podría. ¿A quién? Contactar de alguna manera a Sir Alfredo La Madre. ¡No! Bueno, me estoy hueviando. No, de verdad. ¿Pero qué podríamos? Es que un compañero de pega, su mejor amigo, es hijo de Alfredo La Madre. De hecho, le dicen el Lama. Así que hay un nexo. Así esa weá de los 6 puntos de separación. Yo tengo un nexo con cuatro. Uno nomás. Claro, cuatro. Uno. Cuatro, po. No, po. Mi amigo, su amigo, el padre. Ah, y una amiga. Tres. Con ella. Sí. Sir Alfredo La Madre. Oh, yo quiero trabajar en su programa. No, Dramo. Pero ya, pero ¿qué podría hacer Alfredo La Madre en este programa? Al lado de Scotty. ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, Alfredo La Madre nos puede dar sus comentarios ácidos. Sí, pero también... ¿Tiene comentario ácido? Sí. Compadre, usted no estaba viendo suficiente cada día mejor. No, es que el otro día, no lo veo, en hecho. El manual Postcat, para las buenas costumbres y la moral y la realización de los programas, dice, ver mínimo 2 horas semanales de cada día mejor. Pero si dura 3 horas. ¿Dura 3 horas? ¿Sí? O sea, no es necesario verlo entero. No. Pero a ver, parte a las 10, termina a las 12. No, dura 2 horas. Pero que solo estoy durmiendo, pues, weón. Pero lo puedes ver a la noche. Sí, weón. Bueno, sí, lo dan 2 veces. Sí. Versión qué late, buena parrilla programada. A las 2 AM. Después de Sex and the City. Claro. Qué serie más detestable. El otro día Fred Madrid dijo, le preguntó a una vez que se murió de cáncer. Preguntó cómo estaba antes que se muriera de cáncer. Yo, Alfredo, tengo cáncer. Estoy muriendo. ha sido tengo. Igual, estoy más viva que nunca. Ya, pero bueno. Igual es cruel, pero sería bacán tenerlo acá. Aunque no sé qué podría decir, pero sí. O ir a su estudio, imagínate. O grabar podcast como la gente. Alfredo Lavadrid. ¡Ay, oh, te mojaste con la weá! Sí. ¡Weón, el topo! Sí. El topo y la ardilla, justo. Sí. Oh, y tiene su primera vez radio en Radio Oasis a las 7 de la tarde. Oasis. Eso sí la escucho. Cada día mejor. ¿También se llama Cada día mejor? Sí, bro. Puta, algún creativo, pinche madre. ¿Y la revista? ¿Cómo se llama? Cada día mejor. Sí. Si algún fan me quiere hacer un regalo, que me regale la revista Cada día mejor, la suscripción. De Cada día mejor. Cada día mejor. Antes que se agote, porque siempre dicen que se va a agotar. ¿Y la cagó que no? No. Bueno, yo creo que la compra Alfredo, ¿no? Bueno, no. Alfredo y el Chester. No, yo la puedo comprar. Ni siquiera vos la compráis. Está el álbum de los Pitufos y la revista Cada día mejor en nivel de éxito. ¿El álbum de Hulk? Claro. Está Cada día mejor. El álbum de los Venenos. Claro. Oh, weón, yo feliz tendría un álbum de los Venenos. Feliz. El compadre Moncho holograma. El compadre Moncho holograma. El holograma que nadie tiene. Compadre Moncho. Claro. El compadre Moncho se tiene. Imagino ese álbum con el layout de cada de las páginas. La página de la Silvita, la página de la Mirnita, la página del pelado, ¿cachai? Weón, esa weá la vamos a hacer. Después la familia junta. La familia junta, que esas son las típicas claminas que son como 6 láminas juntas. Sí, va a ser póster gigante. Sí, claro. Y al final lo que no se vio. Lo que no se vio, los bloopers. Como los secretos. No, y los personajes que se fueron dejando de lado a lo largo del programa. La evolución. Claro, como la peluquera, el Elvis. El guardia, sí, el señor Retamale. El Elvis siguió hasta el final. Sí. La hija de la Paulita, que al final terminó siendo la media perra. Es que Camilita. Y más encima tuvo una mutación, porque Camilita era una actriz y después cagó y se fue y se convirtió en otra. Son dos actrices diferentes. Pero la Lela, la abuela. Que murió en el rodaje de la serie. En el rodaje le cayó un... Un foco. Un foco. ¿Y se murió? Sí, murió. Murió la abuelita Lela. Ahora. Sí, sí. No. Y después como que le hablaban a la abuelita Lela, pero como a la pieza. Y estaba a la mierda. Y claro, abuelita Lela y usaban audio de... No, del año 80. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué wea? ¡Está buena la cazuela! Oh, y tiraba cualquier audio random. Sí, audio random. ¡Hola! Abuelita Lela. ¿Podemos comenzar los temas o no? No, sí, estamos en los temas, compadre. Compadre, yo acá te tengo un dato notable de los Venegas, que lo sabía y de hecho lo estoy corroborando ahora con Wikipedia. ¿Tú sabes quién es la Camilita, weón? Una vez. No, ¿pero sabéis quién es? ¿No? Scott. No. ¿Cuál es la Camilita? La Camilita es la pendeja, la hija de la Paolita. Ya. Ya es la pendeja. ¿La Maitorcín? Maitorcini, con no, madre. No, es la Maitorcini. No, mentiroso, sí. Esta es imposible. Interpretado por Maitorcini de 1992 a 1997. Oh. Era la mía perra. Maitorcini fue compañera nuestra en la U como sí, por una semana. Bueno, la dura. Sí, pues sí, estuvo en la U. Estuvo y era bajito, pero tenía un era, buen. Era una buena. ¿Cómo la vi? La primera Camilita fue Maitorcini. ¿Cuál era la mía perra? The Big Bitch. Oh, me mataste con ese dato. Sí. Y yo te lo tiré como talla, pues, güey. Sí. Y salió de... Mira, a la primera. Ay. Chester psíquico. ¿Qué pasa al van? La segunda temporada de psíquico. Eso es algo que podríamos comentar. ¿Ya lo hablaron? Ya lo hablamos. Ah, sí, es que no escuché su basura de capítulo. Sorry, no escuché eso. Padre. De hecho, Scott dio grandes opiniones al respecto. Sí. Alván, aquí te tenemos listo para la segunda temporada. Weón, soy un psíquico. Un psíquico. Dutch, yo creo que tú deberías dar inicio al primer tema o ya yo creo que. Es que yo creo que. Cuéntanos tu experiencia de cómo nos viste fuera del post. Yo lo encontré patético de partida. Sí, lo extrañé. No me gustó estar lejos del panel, como le dice nuestro amigo el ¿cómo que se llama? El debate, que habla de los panelistas, que somos nosotros. Sí, encontré que hubo mucho bullying, un poco bullying entre ustedes, se nota que tienen algo. Scotty me reemplazó bastante mal, habló 3 veces y hubo un caballo que no sé a dónde de cresta salió. Pero sí. Caballo. Y estoy de acuerdo con el review que hicieron de Costanera Center, sí. Y no, el capítulo en sí fue una mugre, pero me acompañó. No me dijiste lo mismo, Dacha. No me dijiste lo mismo. Por favor, de no hecho, le mientas a tu público. No le mientas a la audiencia. No mientas, Pinocho. Me dijiste que fue uno de los mejores capítulos que había escuchado hasta el momento. Que no podría ser una mejoría porque no estoy yo. ¡Ah! ¡El Kike Morandé! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! El Beltrán de la weá. ¡Claro! El Pato Torres de la obra. Sin él la weá no es divertida. El Pato Torres. El pelo del jabón. El Willy Flavor de la weá. El Willy Flavor. ¿Qué es Willy Flavor? Willy Sabor, compadre. Ah, puta la weá. No me hablé en inglés, po, weón. Willy Flavor. No, ya sabemos que el Dutch no cacha nada, menos para cachar inglés. Es bueno, compadre. Oh, compadre, ¿quién tiró toda la pauta de podcast este día? Ya, yeah, compadre, por eso, parta con el tema. Ah, yo con Enrique. No, lo que pasa es que yo quería linkear el tema de los abuelos, de cada día mejor. Hay abuelos que están cada día peor. Y hay uno de esos abuelos que yo creo que tú puedes conocer, no. Que es. No lo conoces. Dale. No conoces al único Enrique Maluenda, que hizo un programa que yo no vi, pero que todos idolatran. ¿Yo? Se llamaba El Festival de la Una, donde se ahogó el Magori, compadre. Sí. Donde se ahogó el Magori, sí, un notable momento. Donde regalaban como weas de mierda. Era el rey de la. Que estáis locos, regalaban unos Fiat 600. Que para ese año. Weón, yo vi que regalaban como unas latas de atún. De atún, weón. Sí. De sardina. Una guitarra usada, weón. Como hecha por. Ahí había de todo, compadre. Era como el rey de las dueñas de casa, ¿o no? Era el rey de las dueñas de casa antes de que llegara el imperio de Julito Videla. Así es como si lo andamos como por imperio, el imperio romano. La camada de Julito. No, el imperio de Enrique Maluenda, subseguido del imperio de César Antonio Santi, después del imperio de Julio Videla y así sucesivamente hasta los días Viñuela, de hoy. Viñuela, claro, claro, que ahora está imperando Viñuela. Y a mí me llama la atención este ser humano, este viejito, ¿ya? Logró su cometido y siempre fue simpatizante de un partido político, compadre, en nuestro país. ¿Un fascista? Podríamos decir que. Feillo. Sí, no sí. sé. Pero, sí. Mojes el potito, diga que. Es que yo no soy un weón tan descerebrado para decir. Sí, considero que ese partido es una gran bosta dentro de la política. Pero. Nunca quedas mal con nadie. Dice esto, me dices. Es que, weón, tú sabes. Ya da lo mismo, ya. Partido fascista, dale, ya. Lo hemos convencido. Bien. Es que no saco nada explicándole un simio la diferencia entre el fascismo y. El tributo a Michael Jackson. ¿Qué es eso? No, tributo a Michael Jackson. Este es el capítulo especial Michael Jackson. La cosa es que Julito, Enrique Maluenda logró entrar al partido UDI. Demócrata independiente. Ya. E ingresó a las filas de la UDI a hacer el gran festival de la UDI. Queremos saber un poco la opinión de tuya, Boca Enferma, y de Nico acerca de ese gran paso que dio este hombre. Que trabajó durante, hizo su programa durante un periodo oscuro de nuestra nación y actualmente se mete al partido más oscuro que hay dentro de nuestra nación. ¿Qué opinas tú? Rescato un poco las palabras que dice el Dutch. Frente. Nos pusimos serios. Pero Enrique Maluenda, o sea, entró, por lo que entendí, entró tu vuelta. Ese huevón entró a la UDI. De ¿sí? Esa montaña rusa de verborrea y palabras. El Skelter que se tiró, huevón. El Skelter que se tiró. Al final, el huevón que fue UDI tiene como 90 años y no tiene que huevón más que hacer. Sí, el huevón se va a morir pasado mañana y eligió entrar a la UDI. ¿Qué opinas tú? ¿Votarías por en algún tipo de elección, ya sea como para. Como... Yo nunca votaría por un fascista, huevón. Tranquilo, revolucionario, bolchevique. Tranquilo, Manuel Rodríguez. Y pone cara acuática, sí. Yo no considero factible votar por ese viejo rancio. Entonces el viejo Maluenda quiere ser alcalde, quiere ser diputado, quiere ser cualquier wea. Sí. Y el weón dijo, voy a meterme a la UDI porque es un partido que me representa. Cuando yo era famoso en los años 80, había una dictadura que estaba bien hecha y me dejó... Era. Era una dictadura en la cual yo estaba bacán porque en el cual muchas veces representó a gente la porque libertad. A mí me gusta Hitler, me gusta la buena onda, la torturar guagua, hacer perfume y cosas así, y quiero ser ahora diputado de la UDI. ¿Por qué volvió ese personaje detestable? Porque estoy haciendo un poco, estoy viendo la historia, estoy poniéndome en la historia de mis viejos. Claro, cuando lo así volver en la historia, se pone borracho. Pero no, pero que habla como ese viejo, sí, viejo borracho al lado de la parrilla. La historia. Sí, es parte de la historia. Entonces en los 80 este buen dijo, me demoré 20 años, quiero tener ahora, quiero ser diputado senador. Listo. Y el weón, ¿cuál es la parada? ¿Qué fue ese ruido, weón? ¿Qué ruido? ¿Un ruido? Yo sentí un ruido raro. Fue un portazo. Yo pensé que alguien se había manado un cajanal. Entonces, puta, pero eso es como con sorpresa. Con Chaya. Entonces está bueno, pues ahora quiere ser alcalde. Sí, y como dice Nico, lástima. No sé si alcalde, diputado. No, compadre, lo dijo Nico, lo dijiste tú. El Nico lo quería decir, pero tú lo interrumpiste. Alcalde desechable. Hombre desagradable. Ya, entonces el alcalde desechable ahora. Alcalde desechable, ya, perfecto. Igual, puta, que es pasta. O sea, el buen quiere decir. El buen va a cantar así como con las niñas de casa. Ya, pero sí, todos los compadres han tenido su oportunidad de ser famoso. El pelado de los Venegas, el profesor Rosa. O sea, de ser político, el famoso ya. ¿Profesor Rosa de qué ganó? Una wea como en. De Fosca. Sí, por ahí. Y no sé, yo me pregunto por qué toda la gente quería que Don Francisco fuera presidente. ¿Por qué nunca se presentó? Si ya se están presentando todos los payasos que se están presentando, ¿por qué Don Francisco no se presenta? Porque está bien en Miami, weón. ¿La cagó? El weón, ¿para qué va a ensuciar sus manos llenas de sangre? sus manos judías, ¿para qué las va a poner en la moneda? Conquistar Miami, Estados Unidos y el mundo. Sí. ¡Atrapa la moneda! ¡Atrapa los pechos! Los pezones. ¿Cachai? Entonces, ¿para qué se ensuciar la mano? Igual que otro weón de Farca, ¿para qué se ensuciar la mano? Don Francisco tiene tanta plata que no tiene idea cuánta plata tiene. En todo caso, ese weón. Don Francisco se parece al malo del mundo ratón, weón. Al Limburger. Es igual al Limburger, weón. Bueno, sí. Creo que se basaron en él para ese personaje. Sabía quién también se parece al policía fenomenoide. ¿Te vieron fenomenoide alguna vez? Sí, lo vi, pero no me acuerdo. ¿Cuál es el policía? Pero el policía. Búsquenlo. Hacer un cuadrito con todos los parecidos a Francisco. ¿Sí? Podríamos hacerlo. Igual yo creo que Manuel está bien en su sueño, weón. ¿Sí? Si igual quiere ser fascista, está bien, po, weón. Camila Vallejo quiere ser comunista, está bien. Está perfecto, weón. Y puta, este weón quiere ser hippie. También se parece. Ahí está. ¡Oh, es igual! ¡Qué mala cagaste! Igual. Pero el policía fenómeno. Si los actores, no, si vamos a hacer un. Si los actores quieren ser hippie, también. Sí. ¿Tú veis la teleserie feminista, la nueva? ¿Cuál? Ah, no, yo solamente. ¿Dónde sale una mina vampiras? No, pues eso va a terminar. Esa hueá terminó, por cierto, que fue tuvo un muy buen final. No es que la haya visto. Yo no la veo, solamente vi en Twitter y cuando aparece la rubia. Ah, soltero otra vez. Cuando aparece la rubia. ¿Por qué? ¿Hay un travesti? No. Yo solamente vi cuando aparece la rubia que me avisen. Que me avisen. Pedazo de perra, weón. Es una perra. Pero usted se imagina a la rubia así como, es que quiero conversar acerca de mi papel. No, sácate la ropa. Cállate. Cierra el pico y espera. Sí. Choca con la puerta y sácate la ropa. Weón, esa perra es exquisita, weón. Weón, la cagó. Weón, mil millizos de un mujer. Monumento de mujer, o sea. Weón. Sí, weón, bien rica. Es otra weá. Cásate con ella y no se lo saquen más. Weón. No se lo saquen más. No. Weón, hasta que se te caiga la condena. Claro. Weón, con respeto y cariño. Con respeto y cariño a toda la gente que nos está escuchando. Sí. No a todas las mujeres que se parezcan a ella. Sí, weón. Bueno, si hay alguna podcast lover que nos escucha. Y que es igual. Weón, bueno, acá mañana. Mañana. Sí, yo estoy bastante de acuerdo que venga acá. Sí, nuestra dirección es Matarola 0848. No, si ya se parece, que venga acá. Que venga acá. Si hay una podcaster que una podcast lover. Que, ¿sí? Porque aparte yo mañana estaría solito acá, así que me parece perfecto que venga para acá. Porque ustedes no vienen acá. ¡Ah! ¡Rata sucia! Permíteme recordarte que tú no vives acá. Sí, tienes razón. Permíteme recordarte que en exactamente 20 minutos va a pasar el camión del desahucio y se los va a llevar a ustedes dos. En exactamente 20 minutos va a pasar el camión de la basura y nos vamos a tener que colgar atrás para trabajar. Así es. El único que se va a quedar va a ser Scott, que vive con esta otra rata. Sí, pero Scott, vamos a cerrar unos tratados internacionales en cualquier momento del programa. Ah, sí, porque necesitamos auspicio. Claro, necesitamos auspicio. ¿No es cierto, sí, Scott? Sí. ¿Cachai? Entonces, no, si fuiste una mujer así, hoy estamos más dispersos, realmente. Sí, pero es parte de la idea. Es parte del regreso del Dutch. ¿Por qué culpa, sí, tengo yo? No, está ahí acumulado. Sí, es que, pero sí. ¿Qué culpa tengo yo que seamos dispersos? ¿Qué culpa tengo yo? tú eres como unos cocos bien grandes acumulados. Literalmente, unos cocos gigantes. Llenos de amor y de temas contingentes. Mira, saca tus bolsitas llenas de amor de acá y no me compares con ella y sigamos con el programa. Que tu guasa se fue al campo y después volvió y tiene los cocos llenos de amor. Está el contenido que dice. No es eso. Tenemos una explosión. Sigamos con el siguiente tema, Nico. No. El siguiente tema en la parrilla, pero cuando tú mira, tenemos. Chao, que no hemos hablado ni una volada. No. Es parte de la idea. Parece que el Nico. Murió el solitario George, compadre. ¿Qué? ¿Qué es esa weá? La tortuga milenaria. Vuela alto, maestro. Maestro Rochi queda sin compañero, compadre. Porque se muere la última tortuga. Gigante. Pero no había más que ella. No había más. Se acabaron. Era la última. La tortuga nunca pudo empomar en su vida. Con las tecnologías de mierda la pueden clonar. No. Clonaron a la oveja Dolly. ¿Por qué no pueden clonar al solitario George? Es más mula que la mierda. ¿Por qué no se puede clonar? Yo creo que necesitan una célula hembra y una célula macho. Y... ¡muy bien! ¡Qué buena respuesta! ¡No acabó! ¡Feels the magic! Y ahí nace. Y necesitan un útero también. Sí, no, pero si la otra vez encontraron un pedazo de mamut y dijeron que le iban a clonar y todo. Difícil, no veo, compadre. Sí, es complicado. Pero... Igual es triste para el solitario George haber muerto. Y se llamaba solitario George. Sí, más encima era porque como... el buen no la podía poner, compadre. No tenía a quién. Usted igual es más acumulado triste que el Dat. ¿Pero por qué me decía a mí acumulado? No, si... bueno, es un decir. Yo creo que de acá soy el menos acumulado, compadre. Ah, tranquilo, el que está pololeando. Ay, el hombre el todo tres. Entrega premios toda la semana. El rap Super 3. Ya, pero sigamos. No tengo. No, estaba hablando no sé cómo, de. No, estaba hablando de ti, galán. No lo digo Hugh por Hefner. Eso. Hugh Hefner, Brad Pitt de Posca. Ya. Tranquilo, Blaxila. Podríamos seguir, por favor. Motumbo. Negro Mafla, ya. Ya, no, continuemos. Estábamos acumulando sentido de Posca. Sí, desde lo posible de tema. ¿Por qué todo a nivel sexual? Pues eso estoy hablando. Pues eso está hablando. No. ¿Podríamos seguir con los temas y no conmigo? Ya, sigamos. Gracias. Entonces la tortuga Joe está. El solitario George. Sí. Era tortuga que vivía en donde, en África. Es como una especie de vaquero, así como el llanero solitario, pero es una tortuga. Solitario George, el no cachero de las pampas. Que no tenía con quién. Pero ese pobre ser humano, o sea, esa pobre tortuga debe haber sufrido mucho. Ese pobre ser humano. Sí. Es que como hablaste el maestro Rochi me confundí. Ando confuso hoy día, ya déjeme. Disperso. Estoy excitado porque estoy aquí. Listo. Un poco. Con mayonesa. No, la mayonesa me causa repulsión. ¿Manjarate? Manjarate, sí. No. Manjarate y jalea frambuesa. Jalea puede ser. Sí. Bills. Ustedes lo vieron tomando Bills en la camarita mía que estuvieron. Sí, haciendo. Hicimos una sweetcam cortita, pero. ¿Te dijeron cómo era el nombre? Silent Bob. Que no sé qué es todavía. Silent Bob. Ahí lo buscaremos. Entonces la tortuga cagó como el elefante fresa en su minuto. Claro. Como el yumbito de Jumbo que ya cagó. Ese buen está muerto, el yumbito Jumbo. ¿Laura? Supongo yo, porque ya no sale en ningún lado. Sí, debe estar muerto. Puede ser. Sí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como los pájaros dos, weón. Sí. ¿Los pájaros dos existían? Sí, compadre. Ah, eran parientes de las palomas. No sé, compadre, pero sí existían. Parientes de las palomas. Who the fuck? ¿Qué? ¿Por qué parientes de las palomas? Porque las palomas parece que son parientes de los pájaros dos directos. Así como cuando dicen el halcón y el gavilán, así. O el puma con el tigre. O el puma, puma y el Rodríguez. El puma y el Rodríguez. ¿Ah? Exacto. Bueno, y bueno. El cóndor y el roja. Bob. Willy con flavor. El pollo con fuente. Bueno, ya, entonces. Estamos súper dispersos. Sí, entonces. Como día lunes. Entonces el elefante, la tortuga. Silent Bob, se nos presentó. Igual te pareció, güey. Y estamos viendo una foto de Silent Bob, que sí. Bueno, esto, tenía que buscarla mientras tanto. Bueno, entonces la tortuga murió. ¿Y de qué habrá muerto? SIDA. Bueno, sí, sí. La hueá poco probable. Actuales ansias. Y sí, pasa mejor día. De estar, paja crónica. Ya está con el halcón, po, weón. Claro. Los halcones comen tortugas, compadre. Ojos de gato. Ojos de gato. Ojos de gato, buenazo. Pescan a las tortugas de su caparazón, las rompen contra las rocas para posteriormente consumirlas. ¡Uy, es verdad! ¡Y me siento con el profesor Rosa! ¡Clase de Nat Geo! Nat Geo. O como en el maravilloso. Maravilloso en el zoo. ¿Qué es de ese viejo cara lechuza? Otro viejo que está alentando a la U, sí, vuelto loco. Sí. ¿Aquí? A la U. A la U, sí. Sí, ya, y, bueno, eso con la tortuga, ¿qué más podemos decir de tortuga? Y yo creo que ya llegó la hora de mandar saluditos, compadre. Estamos ya cercanos, sí, ya estamos a la hora. Bolsa, ya estamos no. Hecho bolsa, nadie esto pelea, ya no da para más. No, no, no da para más. Bueno. De hecho, quizás sea uno de los últimos capítulos de podcast que grabemos. Oh, no, puede no, ser, puede ser. Yo el primer saludo que voy a mandar, arroba entero asopado, que dice, manden un saludach. El hombre entiende la dinámica. Entiende que es un huevo. Mavis Pound también. Mavis Pound, gran valor que se ha vuelto loco esta última semana en Twitter. Sí, sí. Sí, como que el hombre se emocionó y nos ha dicho unas cosas bastante homosexuales por el Twitter de Postcard. Ese go, amigo. También, mi compañero de colegio. Ah, ¿es compañero tuyo ese güey? Sí, güey, de colegio. Con razón. Sí, Green Drax. Que dice yo. Yo. Que dice yo soy Albo. Yo esta vez no te salido. Daniel Fernández, buena cabros. Juan Carlos, Hook Roll. Fapencio FC, que nos habla en español. Poned otro de estos, tío. No hago película con. Claro. Nacho 14 de T. Bueno, harta gente nos siguió en la tweet, que me sorprende eso. Sí. Que empezaron sin mí, maldita rata. Yo creo que lo voy a tener que hacer. La gente lo necesitaba. Yo creo que necesitaría hacer una transcripción. La gente, 18 personas. 18 de mil. La sociedad, 18, lo necesitaba. Claro. El país, 18 personas. Carlos Lina, que dijo que, claro, el humor del chiste era negro, pero no. Sí, un amor Carlos Lina. A nuestra queridísima amiga Cassandra Ortega, a Margus Rey, a Clotuda. Carlos Lina igual está guapa, ¿no? Sí, sí, puesto, mira. Se nada, mandan un super beso. Tira pinta. Mandan un super beso, sí. Un super beso para Urbina Yasna. Mira, ojo notable con este comentario de Pablo Turnel a nuestro amigo arroba Pablo Collapse, que pone: me gustaron las opiniones de Scotty. Son más profundas, informadas y argumenta bien. Excelente contratación. ¿Qué opinas tú, Scotty, de esto? A Guillache, nuestro fan, pero ya. Ese weón tiene una polera. Ese weón ya tiene un pequeño altar dentro del estudio Postcat porque toda la semana lo saludamos. Sí, de hecho. DJ Alex Pro también. Sí, Juan Pasel. Juan Pasel. Ah, bueno, Axel. Juan Pasiete también. Juan Pasiete. Sí, Felipe. Felipe. Felipe. Sí, Pet. Pequeña, Margus Rey. Sí, bien bajo. Don Felipe Erazo. Que bueno, me encuentro notable que le llevo un sticker y yo nunca le mandé uno. ¿Cómo? No estoy hueviando. ¿Cómo? No, pero es imposible. Es notable cómo los poderes de teletransportación así. Le llegó uno y nunca nadie le mandó. O sea, yo he regalado muchos stickers, pero no creo que haya sido de eso lo que. No, la historia es la siguiente. Lo que pasa es que yo a mi amigo Pablo Turnel, en algún momento cuando vino para acá, le regalé un sticker o un par de stickers, no me acuerdo, y él me dice que los tenía tirados por la casa, llenos de polvo, tierra y. Dejó la cama. Y los donó. Porque él también es. Su aporte. Él también es amigo de la hermana de Don Felipe Erazo, que es una amiga, polola de un compañero de la página, y le llevó su sticker. Qué así bueno. Que le agradezco a Pablo esa. Esa movida. Qué bueno, esa y qué bueno el rol social que tiene él en todo esto, que él no lo iba a ocupar y lo donó. Y lo donó, sí. O sea, usted es el donador de stickers. Lo puso en el carnet. Yo soy donador de stickers de Postcard. Claro. Y además nos presta los equipos que semana a semana, excepto la semana pasada, ayuda a que se grabe bien esta mierda. Sí, de hecho, él debe haberse preguntado: ¿y para qué mierda me quedé sin ningún equipo? De hecho, me dijo: Juan, se escucha mal. ¿Le pasó algo a mi equipo? Y yo, no, padre, no le pasó nada. Le pasó algo a nosotros. Sí, nos pasó algo a nosotros. R. Robles Q también. Ese weón, qué chistoso. Es muy chistoso. Un loquillo. Visita. Milka Kovacevic. Oye, hoy día que intenté introducir el mundo de podcast a Ramona Cataldo Mayer. Introducir. A Ramona. Qué mal palabra. Bueno, penetrar. Cataldo Mayer. ¿Qué? A Mabri Pitrín, que también siempre nos escucha. A Trololó. Al Trololó. RF Yáñez. Que dijo tweet épico, no me acuerdo cuál tweet era. Chester. Programa del debate. Oh, claro, debate. Un programa hermano y gran amigo que los escuchen, que tiene buenos, muy buenos temas que tocan. No son tan estúpidos como estos, pero son contingentes. Y bueno, todo el team de Justin Bieber. Sí, todas las believers. Todas las believers. A la rica pinga, Eddie Hondo, y toda la gente que no. Llegó el momento de la sección que toda la gente ama. ¿Tenemos un par de chisters o no? ¡Oh! Oh, porque hay chisters. Recordemos que en la cámara, en la Twitcam que hicimos anterior a esto, sí. Hubieron chisters. Mira lo que Zipet dice: manden saludos, indios, ratas, judías, marxistas, nazis. Piola. Piola. Creo que igual le pasa a Zipet, weón. Sí, se está ganando un charchazo, Zipet. Se volvió loquillo. Sí. La fama lo tiene loco, la fama, la favela. La favela. ¿Falabela? Ya, porque los chisters, compadre. Lo bueno es que el hombre que tiene la única sección de podcast está preparadísimo. Espérate, que rellene el otro. Que rellene. Sí, hable. Rellena, no, Scotty. Scotty va a rellenar estos momentos. Scotty, ¿cómo estuvo tu semana? Ya. Sí, pero. ¿Me interrumpiste, Scotty? ¿Qué anda mejor en la nieve? ¿Un negro o un blanco? ¿Qué anda? ¿Qué anda mejor en la nieve? No sé, Chester, ¿cuál? Un negro porque tiene cadenas. Oh, maricón. Eso sí, lo dijo Zipet. No fue boca enferma, no fue podcast, no. Fue Zipet. Yo soy el vehículo, El vehículo de la destrucción masiva. Al cual usted puede penetrar. El Trulli Nolan. El vehículo al cual usted puede penetrar para decir su chiste. ¿Qué va? Ah, ya, mira. Ah, Luis 2K también. Luis N2K también no le mandamos saludos. Porque también nos mandó un chiste. A propósito de la nano. ¿A propósito de qué? De los enanos. No sé qué dijo. ¿Por qué los enanos se ríen en el bosque? ¿Por qué? Porque el pasto les roza las bolas. Un saludo a nuestro community manager, el enano negro chino. Un saludo a Luis N2K, que le mandamos saludos. Y esperamos un día ir a la entrada de la gloriosa Universidad Católica San Carlos de Apoquindo. ¿Qué estás hablando? Hay dos errores ahí. Uno, está apoyando un equipo que no debes apoyar. ¿Por y qué dos, no? Porque no hay que apoyar al equipo grande. ¿Por qué no, compadre? Porque no hay que apoyar al equipo grande. ¿Por qué no, compadre? ¿Dónde está esa ley acá? La gloriosa Universidad Católica. ¿No? Gloriosa. Yo no soy de ningún equipo, compadre. Por eso yo soy de Chile. No. Si yo tuviese que elegir un equipo, sería o de Tricolor de Paine o de los de Rapa Nui. Uy, qué vintage, qué hipster. Le gustan los equipos solos, igual que la música de un, ¿sí?, que no la conoce nadie. ¿Para qué quiero tener un equipo que se toma todo el poder y las atribuciones? No, todo, compadre, podría ser peor. Que arreglan las cosas y tienen el fútbol como lo tienen hoy en día, compadre. Oh, hablo Mini Bielsa. Mini Bielsa. Vamos en familia al estadio, weón. Uy, estadio seguro, ven a mí. No puedo dar mi opinión sin la bandita de Magallanes, weón. No puedo dar la opinión sin que me voy. Soy solo fan de Nogales Tocornal, de Quesitos Kumei. Pero bien, Nach. Esa es mi opinión, gracias. Nach, está bien. No me interrumpan, esa es mi opinión. Pero yo soy antiguo, gigante de Ciudad de Bolivia. Gigante. No salió del corazón. Yo de verdad espero que O'Higgins gane esta copa, porque el equipo aguanto O'Higgins. No quiero ir a la U. Bernardo estaría orgulloso. Sí. Las patillas estarían bailando a todos lados. Claro. Y ahora sí llegó el momento. Sí, por el momento de decir adiós. Ojo que la semana pasada cerramos el capítulo de una forma quizá un tanto aburrida, porque la persona a cargo de las despedidas del programa, que es el Dutch, no estaba. Claro. Así que ahora esta semana esperamos vuelve la magia, vuelve el remate el maravilloso, talento, el talento. El aguante. Así como. ¿Por qué me cagaron? ¿De cuándo yo soy el encargado de cerrar esta weá? Pero Dutch. ¿Qué? No. Compadre, está en el estamento de podcast, la Biblia. ¿Dónde está ese estamento? Esa Biblia la vamos a empezar a vender. Que leo desde la próxima semana, compadre. Que leo. Sí. Claro. Sí. Así que, Dutch, por favor, sorpréndenos. Bueno, sabemos que tú estuviste dos semanas pensaste contenido, pensando, con los coquitos llenos de amor y de temas para compartir. La verdad. Así es que. Sí, compadre. Yo confío en Dutch. Como cuando confío en la roja y confío en Dutch. Yo creo en el Dutch. ¿Sí? Yo, la verdad. Por sobre todas las cosas. Pero la verdad es que yo no de tuve. Soy como todo el mundo. Bueno, también me interrumpen. La verdad es que yo no tuve ningún tema. ¿Y por qué se van de los micrófonos? ¿Por qué me dejan así? Dutch juegue. yo quiero mandarles un saludo a todos los seguidores. Los extrañé mucho. ¡Vengan, por favor! Un minuto, Dach. Por favor, vengan. Yo no sé cómo cerrar esta weá. Está haciendo fome. Ah, no, sabéis que voy a cerrarlo con Scotty. ¿Cierto, Scotty? ¿Por qué Scotty no quiere hablar? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? Yo voy a cerrar este programa como debiésemos. Tomémonos de la mano. Tomémonos de las manos. ¿Quieres hacer una dinámica? Sí, tomémonos de las manos. No estamos de las manos, ya estamos. Y vamos a empezar a entonar esas canciones que entonamos toda nuestra juventud. No me hagas cariño, por parte. No te estoy haciendo cariño, te estoy tomando la mano. ¿Qué compadre? Esa que empieza como... ¿Angelo dice? Más o menos así. Ya, a ver. Vamos a caminar. No, por favor, no terminemos así. No, por favor, no terminemos así. Por favor. Yo creo que Scotty debería dar unas palabras al cierre. Dutch, basta, de verdad. Pero ¿por qué me interrumpen? No. Dutch, termina. Pero justo en un capítulo que hablamos de la pedofilia, no podemos mezclar los temas religiosos. Puede quedar una caga. Pero es que yo quería escuchar esa canción. Las puedes escuchar en la tranquilidad de tu casa. En el vinilo. Mientras te tocas. Desempolvar el vinilo. Mientras te tocas, puedes escuchar. A ver, Chester, tú eres un religioso, deberías saber la canción y deberías cantarla conmigo. Y eres de la Universidad Católica, a donde ellos tienen en sus barras esas canciones. Así que canta conmigo. Vamos a caminar. El Dutch nuevamente no cacha nada de nada. Nada. ¿Crees que en la barra de la Católica cantan esas canciones, pues? Alabaré, alabaré. Oh, qué weá. Igual sería factible que en la Universidad Católica su barra cante alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Ese es Osana, compadre. Es Universidad Católica. Yo quiero que Scotty dé unas palabras al cierre, porque de verdad ha sido un aporte a este programa. Nunca pensé que íbamos a lograr sobrellevar un programa con tres panelistas, ahora con cuatro. Con cuatro. Y uno que no es humano. No, y uno que no es humano. Y no se refiere a mí, sí. Se refiere a la ardilla, obviamente. Claro. Claro. Porque la lucha de egos, compadre, los espacios. El Dutch Scotty, sí. Sí, porque pues, o sea que notable que hemos logrado separar esas rencillas, así que Scotty, el micrófono es tuyo. Estoy al borde de las lágrimas después de escuchar eso, así que no queda nada más que decir. Chao, nos vemos la próxima semana.